Hola, soy Jazmín de Bordamos por la Paz, de Córdoba. Comentar cómo comienza el proyecto. Tiene como tres partes separadas, por decirlo de una forma. Por un lado, a Sandra Mutal, gente de México, le manda casos por si quería abordar y Sandra se junta con Claudia. Por un lado, nosotros no estábamos informadas. Por otro lado, Carola y yo teníamos ganas de hacer algo en relación al arte, pero nosotros estábamos haciendo como un arte más autorreferencial y lo que queríamos un poco en este el hacer, pero el hacer de ella bordaba y yo escribía y teníamos ganas como de este hacer que sea como compartido. Entonces invitamos a una amiga, Belkis, que nos hiciera como una cierta, que nos sirviera así como una clínica de arte para ver cómo podíamos enfocar esta la función del arte desde otro lugar. Y entonces ya nos plantea que tendríamos que buscar algo social, pero donde lo social empieza a ser una cuestión de unión y compartido de igual a igual, ¿no? Es desde un lugar uno está arriba del otro, como más de caridad, sino de todos trabajamos por un mismo pro, una misma idea. Entonces, justo Daniela Martín se va a México, encuentra en México una de las bordadoras de Bordamos por la Paz en México y le comenta a Caro, nos pasan un link, nos comunicamos con la gente de Bordamos por la Paz en México y nos pasan 10 casos como para bordarlos y mandárselos a ellos. Y ahí nosotros nos ponemos a interiorizar de qué se trataba Bordamos por la Paz México, que es un colectivo que es de artistas, pero también había gente que estaba como de diferentes medios con preocupación en las acciones sociales y sobre todo humanas. Había trabajadores sociales, gente de la política, pero desde un lugar, una política más comprometida. Entonces, ellos hicieron el grupo, en un momento se llamaba Fuentes Rojas, porque lo que hacían era poner tintas a las fuentes de México para hacer como una representación de la sangre que corría en México día a día. Y de ahí ellos empezaron a ver la cantidad de gente que moría y que no había registro de eso y que prácticamente no era, que no se la visibilizaba, de que quedaba, eran casos y casos de gente que ni se la reconocía. Entonces empezaron a tomar los datos, empezaron a elegir pañuelos y a bordar los pañuelos. Como una manera de visibilizar o de ¿Cómo? mostrar Como cada una uno de esos manera de casos. visibilizar y me parece, y el bordado para ellos cumplen un montón de funciones, como esta cuestión de la trama, el bordado en México, la importancia que tiene el bordado en México, pero me parece que una de las era el visibilizar lo que estaba sucediendo, es como hacer, aparte que no quedara, que no fuera algo anónimo, que eso que tuviera una, que eso realmente se reconociera que ahí había una persona y porque Una tantas historia. y una historia, tantas muertes que se pasan a ser números, eso, que no es un número. Cada una es una persona y en ese pañuelo lo que nosotros intentamos es, y lo que ellos intentaban sobre, es eso, que empezar a reconocer esa persona, no el número. ¿Cómo llega a Córdoba, digamos? Bueno, ¿cómo llegan las temáticas? ¿Cómo van tomando las temáticas que se bordan? Claro, entonces nosotros lo que fue es que ellos nos mandan los casos, ellos te mandaban los casos enumerados y nosotros bordamos, una vez decidimos bordar entre nosotras y después en el cumpleaños de una amiga Caro le dice, ¿qué pasa si se lo empezamos a dar a gente, no nosotras solas? Como vimos lo que se generaba en un cumpleaños encima, le metimos, como vimos lo que se generaba, dijimos, estaría una plaza y en la plaza hace 2 años, que sería el 2012, desde julio hasta diciembre estuvimos bordando los casos de México para llevarlos para el cambio de presidencia. El 1 de diciembre estuvimos en México con todos los bordados, que en esa época eran 80 bordados que hicimos entre todos. Ahí nos encontramos cuando hicimos plaza. Se nos comunicamos con Claudia y Sandra y se armó todo el grupo. Cuando fuimos a México, se siente la intensidad del proyecto y lo que genera. Entonces también la decisión es que cómo ahora hacer con algo, no, seguir con México, pero hacer algo de casos de nuestros, o sea, de lo que, con no, la propia realidad y la que propia tengan que historia. ver con nuestra historia y nuestra realidad. Y entonces pensamos en nietos de desaparecidos de la época de la dictadura, y empezamos a abordar en febrero, fue a mediados de febrero, empezamos a generar el proyecto acá en la plaza de la Intendencia, el proyecto para hacer nietos, para el 24 de diciembre, el 24, perdón, de marzo, hacer presentar un memorial junto a la marcha del 24. Y después, a medida como te empezás a darte cuenta que, si bien hay casos que tienen, se identifica más con el bordado por la cuestión del tiempo, lo de nietos es como tan, el tiempo es tan fuerte, el tiempo de espera, el tiempo de búsqueda, entonces el bordado también tiene una coincidencia con eso. Y entonces, pero empezamos a ver que hay un montón de situaciones que son problemáticas, que tienen que ver con lo humano y lo inhumano en realidad, te da la necesidad de abordar. Y en este caso también es lo que ocurrió con los feminicidios. Igual en México ya los estaban abordando, y acá empezamos a sentir en Córdoba lo que, cada vez más, o sea, ya era una situación, sobre todo Claudia decía, es algo que a mí me urge, como siempre también pasa que uno del grupo tiene como sada frente a una, claro, frente a una situación. Después es imposible que no te sensibilices, pero hay alguien que por cuestiones o afectivas o por cuestiones de personales o no, llegan más algunas problemáticas. Y bueno, y entonces ahora estamos abordando feminicidios, que empezamos hoy, el domingo. Bien. ¿Cuándo es la próxima juntada? ¿Cuándo tienen un día fijo? Ahora hacemos todos los domingos de fin de mes. El último domingo de cada mes. El último domingo de cada mes. Hasta fin de año, y el año que viene ya se verá en relación a también a las problemáticas que vayan surgiendo, porque también tenemos ganas, como por ejemplo, de empezar a armar, pero esto te estoy diciendo, pero bueno, de que esto se, por ejemplo, en las escuelas, con los adolescentes, o sea, te estoy diciendo como muy charlado ahí, pero como que ganas de que se generen, se siga expandiendo. Sí, en diferentes desde diferentes lugares, diferentes formas. ¿Siempre bordar sobre pañuelos o pensaron en algún otro objeto? Por ahora los pañuelos es también el nexo con México, pero en un momento cuando se bordó lo del caso de Facundo al Rubio del Pasaje, se bordó una remera en el, entonces eso porque tenía que ver mucho con la situada, con la temática y la problemática en sí, pero si no, la idea también es los pañuelos y dejar abierto a la situación y a las problemáticas, como dejar no quedarse tampoco en la estructura de algo y tratar de presionarlo para que se acomode esa estructura.